hacer, confesaré que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del álbum Así Como Es, publicado en 2012 por el sello discográfico alemán SM, Ediciones de Música Contemporánea, para celebrar los 100 años del nacimiento del iconoclasta compositor norteamericano John Cage. En este fonograma se ha reunido una fresca colección de canciones y piezas para piano de los años 30 y 40, la época temprana del compositor, en una solvente interpretación a cargo de dos extraordinarios artistas rusos, el pianista Alexei Lubimov y la cantante Natalia Zenitsnikova. El álbum, así como es, de una calidad técnica sobresaliente, está concebido como una unidad sonora en la que las piezas se van enlazando mediante las resonancias surgidas del piano, ya sea preparado o no, de Alexei Lubimov. Por otro lado, la minuciosa interpretación de Natalia Zenitsnikova hace justicia plena a los textos de James Joyce, Gertrude Stein y el poeta J. Cummings, artistas de visión tan independiente como lo fue la del propio John Cage. Escuchemos pues el álbum, así como es, integrado con canciones y piezas para piano preparado y piano convencional del compositor norteamericano John Cage, interpretadas por el pianista Alexei Lubimov y la cantante Natalia Zenitsnikova, en una selección especial para esta emisión.

Thank you.

here in the dark box, dreaming of being taken out and allowed to shine. The bones, the chains, red and gold, the fluffy threads. Devil, devil, devil, devil, devil, devil.